Sí, de PK. Con el 8 produciendo. Caín. Vamos. DP Conciencia. Todos son barreras cuando quieres hacer carrera. Una vida paralela del sistema que atenta para que sigas sus reglas y utilices su moneda. Dedicas tu vida entera esperando una recompensa. La cuerda se tensa como una situación intensa. Se rompe esa quieta, luego lo lamentas. No esperes a que suceda, la solución está en tu cabeza. Acelera si no quieres que te pille la tormenta. No esperes la respuesta correcta, crea la recta que más te convenga. Respeta al que venga, comparte con el que no tenga. Y antes de hacer algo piensa en cómo afecta a ti y a lo que te rodea. Solo es un ser más de la naturaleza. Dando pasos por la tierra te sientes el rey del planeta. Pero no haces mejor que una puta piedra que observa, se calla y se queda quieta. Déjame caminar sin tener que mirar si te voy a pisar. Déjame caminar. Déjame caminar. Déjame caminar sin tener que mirar si me van a pisar. Déjame caminar sin tener que mirar. No tengo banderas, no tengo religión. En una mano el puño y en la otra el corazón. No quiero un líder, no quiero un patrón. Quiero a mi gente que me sirve de armazón. No tengo banderas, no tengo religión. En una mano el puño y en la otra el corazón. Dime tú qué quieres y hablemos con razón. Trato de contar lo que me han pagado. No sé de dónde vendrá, pero está manchado. Si no es dinero negro, es dinero bancario. Así los intermediarios se sacan su salario. Ya no hay trabajo, ya no por la crisis, sino porque no producimos un carajo. Pagui sí, por aquí pasamos malos ratos sí o sí. Pero hay que seguir, volver a empezar y empezar por ti, sí. Romper con todo y así crear nuevos nodos y unir nuestros codos y abrir nuestros ojos y salir fuera del pozo en el que tratamos de vivir. Déjame que respire, pero el tiempo siga aunque no se lo pides. Pues déjame que camine, que elija mi destino y que pueda ser libre. Déjame caminar sin tener que mirar si te voy a pisar. Déjame caminar. Déjame caminar. Déjame caminar sin tener que mirar si me van a pisar. Déjame caminar sin tener que mirar. No tengo banderas, no tengo religión. En una mano el puño y en la otra el corazón. No quiero un líder, no quiero un patrón. Quiero a mi gente que me sirve de armazón. No tengo banderas, no tengo religión. En una mano el puño y en la otra el corazón. Dime tú qué quieres y hablemos con razón. ¿No? Vive la vida y deja vivir. Y así será feliz. Y así será feliz. Vive la vida y deja vivir. Y así será feliz. Y así será feliz. Y así será feliz. Vive la vida y así será feliz. Vive la vida y así será feliz. Vive la vida y deja vivir. Y así será feliz.